y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a revelar la cercanía de Dios a todos, especialmente a los que necesitan de Él. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, nosotros tengamos muy presente a María, especialmente en este año, en este jubileo de la esperanza, porque ella es la madre de la esperanza. La esperanza no es un sentimiento, es una persona. Jesucristo es nuestra esperanza, dice la primera carta de Pablo a Timoteo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, lo que hoy se nos presenta, pues esta continuación de la carta a los Hebreos y del Evangelio según San Marcos, ¿no? Estamos descubriendo, estamos al comienzo del año, ¿eh? Entonces hay que ir aclarando el camino, aclarando el rostro de aquel en quien ponemos nuestra esperanza. Y por eso la carta a los Hebreos dice que habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios, sabemos que la palabra no es un mensaje. La palabra es una persona. Una persona, cuando María presentó al niño, le dice el anciano Simeón, este va a revelar, dice, los corazones, lo que hay en los corazones, ¿verdad?, de Israel, y a ti una espada te atravesará. Es decir, quiere decir que la palabra de Dios tiene una fuerza, pero es la persona de Cristo. Hoy dice la palabra, es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más profundo. Comentando con alguien de la catequesis, ¿verdad?, decía que él daba la catequesis a los jovencitos de confirmación, pero cada vez que él leía la escritura, él sentía que a él le estaba hablando la escritura. Y ustedes saben que la escritura o la Biblia, la palabra de Dios escrita, porque la persona es la palabra viva de Cristo, es una palabra que no podemos nosotros limarle el filo. No, deja que la palabra te incomode, te cuestione, que la palabra saque la verdad de lo que hay en ti. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque la palabra sana en la medida en que también penetra en el corazón. Por eso nos encontramos acá con que el Señor llama a Mateo, famosa llamada de Mateo, que era un hombre que tenía su negocio, bueno, más que todo su oficio, porque era cobrador de impuestos, se levanta y lo sigue. Y después hace una fiesta donde hay muchos amigos de este Leví, o sea, Mateo. Eran amigos y amigotes, ¿verdad? Porque un poquito tenían mala fama estos publicanos de que robaban, ¿no? Entonces la mala fama, y entonces la gente se escandaliza. Y Jesús dice, y dicen ellos, ¿por qué tu maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Y ahí se revela, hermanos, este corazón estrecho, este corazón donde no cabe el pecador, Papa Francisco dice todos, todos, todos. Abramos el corazón a quien consideramos mal, no lo imitemos, claro, ¿no? E invitemos lo que haga el bien, pero no cerremos el corazón. Por eso dice Jesús, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente dejamos que la palabra nos toque fuertemente el corazón? ¿O hacemos como algunos que buscamos pasajes agradables, pasajes que me convienen, que condenan al prójimo, pero no a mí? Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿tenemos un corazón abierto a todos? ¿Somos cristianos, como se dice hoy tanto, verdad? Donde hay un lugar para cada uno, que no significa que aceptemos el pecado, pero nunca cerremos la puerta al pecador. Tenemos un corazón abierto para aquellos que hacen el mal o lo han hecho, pero quieran volver al bien. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se revela de modo sorprendente y le decimos, oh Cristo, no comprenden los fariseos y los escribas que tú has venido a llamarnos a todos. Gracias, Señor Jesús, porque te acercas a publicanos, a pecadores, para invitarlos al reino. Haz que nosotros nos demos cuenta que en ellos también hay un sufrimiento. El que peca nunca es completamente feliz, aunque lo aparente. Hay un sentimiento y tal vez haya una esperanza. Que acercándonos a todos, llevemos la esperanza a todos para que realmente se cumpla, Señor, el plan de Dios, que todos sus hijos sean redimidos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La palabra de Dios te va a dar vida eterna en la medida en que tú no escojas lo que te gusta y rechaces lo que no te gusta. No, la palabra tiene doble filo. Consuela, pero también denuncia. Es una palabra que da la luz del perdón, pero también incomoda porque te está denunciando. Ojalá que aceptemos siempre la palabra y no queramos ponernos a distancia. Imaginemos esa escena, ¿no? Jesús está con gente cuestionable, pero no está para ser como ellos, sino para llevarlos al reino. Y decimos una vez más, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos dejar que la palabra profundice nuestra vida. No esquivemos la palabra, tomémosla como viene, nos diga lo agradable, nos denuncie, pero es necesario. Es como quien va al médico y le dice, doctor, siempre dígame que estoy bien. Entonces se autoengaña. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues también nosotros tengamos un corazón abierto. Repito, esta enseñanza de Papa Francisco, porque muchos la entienden mal. Como quien dice, ya no hay pecado, ya no hay mal. Claro que hay pecado, pero hay que amar al pecador para ayudarlo a librarse del pecado. Recuerdo aquella frase que tantas veces he dicho, en el fondo de todo corazón, inclusive del corazón perdido, brilla una esperanza, la esperanza de salir de ese mal. Eso hizo Jesús, encontrar esa esperanza, salvarlos. Que esto sea posible por intercesión, especialmente hoy, sábado, de Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.